aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. En este programa especial de los domingos, en el cual hoy no estamos conectados a los de Jalapa. En Jalapa está pasando la anatomía de la comunicación a las 10 de la mañana, pues eso está, pero para el público de allá de Veracruz y nosotros aquí. No está Betty, entonces voy a conversar con ustedes un ratito acerca de mucho de lo que ha sucedido en México en estos últimos días, y trataremos de presentarles a ustedes algunos aspectos, los cuales la respuesta fundamental que se hace cualquier periodista es decir, voy a decirles lo que pasa, y alguien que pretende más o que tenga mucha vanidad, como es el caso, diría, yo les voy a decir por qué. Claro, son especulaciones, son maneras de pensar. Lo que pasa lo sabemos ampliamente. Lo que pasa lo magnifica o lo trivializa la televisión. Les convenga. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy diciendo y apuntando uno de los problemas fundamentales de México. es decir, somos un producto de ciudadanos, somos un conglomerado, para no decir manada, somos un conglomerado de ciudadanos que estamos informados por el vehículo fundamental que ha escogido nuestro gobierno para comunicarse con nosotros. Nuestro es una manera de decir. Gobierno también es una manera de decir. Es un modus vivendi. No es que estrictamente corresponda a la verdad. Porque si bien es una falsedad que la televisión informe, también es una falsedad que muchas de las áreas del gobierno estén gobernando. En muchas áreas hay ingobernabilidad. No puede haber gobernabilidad. El arte, la ciencia, la efectividad del poder convertido en gobierno, que va a hacer que todos los ciudadanos obedezcamos y hagamos un conglomerado nuevamente, una ciudadanía compacta, recia, sólida, culta, sonriente, bien alimentada, con trabajo y que progrese. Esto no puede ser una realidad en México. Lo importante es ver que esto no se está realizando. No se está realizando el hecho de que el gobierno tenga todas consigo, es decir, maneje todos los hilos de los títeres. Si fuera un titiritero, tendría que tener, yo creo que hasta uno o dos hilos en cada dedo, y eso no lo tiene. Y no lo tiene por la simple, el volumen y la cantidad de pesos evidentes, de pesos, de cosas que pesan, que tienen, si lo deja uno se cae, por la ley que todos los días vemos. En un lado, 50 policías fueron apresados ayer, 7 más en otro lugar, un presidente municipal de Proqué, por el o que debería de, un gobernador en duda, 2 gobernadores en duda, 3 gobernadores en duda, 5 gobernadores en duda, no sé cuántos, que no están controlando la situación. El titiritero, o sea, el poder, concepto de poder, no tiene todos los hilos de la vida de nuestro país como debe ser. No nos estamos moviendo, ya que quieren tener al pueblo de una manera sometida, en el buen sentido de la palabra, obedecedora, tranquila, trabajando. Trabajando no, porque una de las cosas que falta fundamentalmente, según usted sabe, es otra de las cosas que falta y que hay un vacío total que no se quiere caminar es en lo informativo. Y si te pone uno a escarbar y a rascar, oye, pues lo que falta es que también no hubo una buena educación y todos los muchachitos, aunque estén con traje muy bonitos, muy bien peinados y todo, los pones en un puesto gubernamental. ¿Y qué pasa? Pues que en sus territorios hay crimen, que hay feminicidios, que el otro no puede gobernar, que el otro no sabe hacerlo. Finalmente hay una crisis de poder. Y el poder, ni chueco ni derecho, ni haya sido como haya sido, está dando los resultados requeridos para la buena marcha del país, para la regular marcha del país, para la mediana marcha del país, y nos estamos entrematando. La resultante no podía estar más terrible. Y no me vengan a jorobar a mí ni a decirme, es que tú eres pesimista, es que tú eres catastrofista. Fue elocuente, llena de ternura, de encanto, de devoción, toda la terminología que pudo haber utilizado Montibal se me agolpa en la mente para decir, me conmovió pues, un locutor de reconocido prestigio y muy buena reputación, que presentó un problema. Fíjense ustedes la manera de informar, y entonces se darán cuenta hasta qué punto tengo o no razón. el presidente de la República se convierte en actor y filma una película. De facto, está invadiendo un territorio que no le corresponde, digo yo. Aunque por otro lado, puede catalogársele de un hombre que tiene conciencia de sí mismo, y esa conciencia de sí mismo, no sé hasta qué punto esté dentro del término de lo saludable. El presidente y la gente que lo convenció dicen lo mismo. Una cadena muy famosa de los Estados Unidos se va a filmar. Pero resulta que no era una cadena muy famosa, sino una menos famosa. Aquí es muy importante esto, porque aquí los hombres de la cultura mexicana actual se dejan llevar por algo que se llama el rating. No es lo mismo pasar en una estación de provincia que pasar en el canal de las estrellas. Es evidente. No es lo mismo pasar en la BBC de Londres a pasar en la Bechica acá, BBK. Se parece, pero no es lo mismo. Bueno, en fin, eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es lo que voy a decir de cómo se plantea la situación y cómo estamos informados y cómo usted, querido amigo, recibe la información que forma su criterio, forma su ciudadanía, forma su modo de ser, su modo de votar y su cultura. O su cultura y su modo de votar. Dice alguien, bueno, es el presidente, sí. Hizo una película de aventura. ¿Para qué? Para vender a México. Vender a México no es traicionarlo, sino que sea una mercancía que se proyecta al extranjero y que los turistas vienen. Porque si yo le invito a usted a hacer una excursión a Jalapa o a Veracruz, no va, obvio, no va. Y si va, le piensa. Entonces la gente no va a venir a México. La Secretaría de Turismo, que siempre se me olvida el nombre, y ustedes van a perdonarme, que lo conozco, yo creo que le lleva el paquete al presidente de la República, señor, vamos a hacer un, en el cual se vean el cenote sagrado de no sé dónde, se vean las cascadas de Banderilla, se ve el río Cedeño, no, ese no, porque es un caño, entonces ese no, que se vea tal y tal y tal y tal. Me parece perfecto. ¿A quién van a llamar como actor? Pues hay un actor muy bueno que se llama Montero. No porque le gustaba el chupe, no, no, bueno, sí o no, o tenía líos. O sea. Bueno, pues otro actor muy joven, Kalinka no, porque estuvo enredado con una muchacha, y ahí sale toda la cosa. ¿Por qué vamos a buscar un muchacho que lo haga? Que lo haga el presidente. ¿No? Yo diría no, porque voy a incursionar en un área muy discutible, en un área donde esa área, no sé, no lo veo así, que lo presente el presidente, muy bien, que saque la conclusión el presidente, perfecto, que si les gusta así que lo haga, guarda su jerarquía de presidente. No, pero es que tiene que bajar a 300 metros en un teleférico y todo eso. ¿Quieren que lo doblen, que lo echen? No, no es el problema que lo doblen o no. Es que corre peligro que lo doblen o que no lo doblen. No, él es muy valiente, que lo haga él. Sí, pero se puede romper la cuerda y se da y se hace. No, bueno, no. No, no, pues que por eso que venga un doble, vamos a hablarle a López Tarso Holanda, que mande un doble, hay muchos, los hermanos Gursa, o ya no habrá hermanos Gursa, bueno, los que sean, háblenle a Araiza para que venga y traiga los de la telenovela X, porque necesidad tiene el presidente de andar en esos menesteres, digo yo, bueno, ya lo hizo, es discutible o no es discutible. Que quedó muy bonito, inclusive los actores cuando están ahí dicen, oh my God, ese oh my God tiene una proyección excepcional, y si se examina de una manera profunda, el homoegoísmo de México es evidente. Yo no, el guauismo, el guau, o el homoegoísmo, que es verdaderamente el sumum de la aspiración de totalmente palacio, es decir, los y las, aquí sí, como decía FOX, los y las tienen una pugna por pertenecer al área del homoegoísmo. El homoegoísmo es el oh my god. Creo que así se debe decir, no lo tengo muy bien propuesto, pero oh my god es odio. ¿Sí? Cuando en todas las partes del mundo nosotros decimos carajo, sí hay que decirlo. Pero si usted dice oh my god, es definitivo, definitorio, usted se define. En banderilla, ¿ustedes creen que yo puedo decir, aquí en mi rancho puedo decir oh my god? No. En Jalapa, si acaso digo para nada, que también va dentro de la misma línea, pero no puedo decir oh my god. El destino maestro, para cuando quiere decir y te extraña alguna cosa, y el público y el grueso, la tradición, la historia, dicen que debías decir otra palabra, significa, I am superior, bueno, soy superior. No es discriminatorio, es definitorio, está definiendo. Por eso lanzó la doctrina del homoegoísmo, o del guauismo. Wow, usted no dice wow, se cae un ladrillo en un pie, no dice wow, sino dice mejor pie. Entonces, cuando el presidente hace una película, queda muy bonito, él es el actor y baja en una cuerda y hace todo lo que tiene que hacer. Pero el presidente, hay algunos mexicanos que piensan, él no debería haber hecho esto. Entonces hay la voz finalmente protectora y amable. Hay la persona que dice, ¿quieres entender? Está muy bien. Nosotros vivimos. Nosotros somos la imagen. Nosotros somos la rectoría de este país. Nosotros somos los que conducimos de la mano el pensamiento nacional y le decimos cómo hablar, qué comer, qué hacer. Lo engordamos. Luego, le vendemos píldoras para adelgazar. Lo emborrachamos y luego ponemos y le damos de tragar a lo bestia, al que puede, tiene dinero, claro. Y luego que se enferme, nosotros le regalamos cosas para que se arregle su vida y le damos consejo. Nosotros hacemos una juventud desmadrosa y luego hacemos campañas para que se rectifique, negocios redondos. Nosotros somos los que tenemos que defender que el gobierno haga películas muy hermosas de los hombres de poder, que son símbolos, paradigmas del país. Pues después los convirtamos en actores. Cuando el presidente de la República es un actor, los actores, está sabido que en México obedecen a la televisión. Los actores son vetados con V chica y tienen veto o tienen exclusiva, como dice la señora Adam Butay. La negra no puede ir a tal programa porque está vetado por el otro, está bajo la férula, bajo el mando, espiritualmente están comandados, no digo esclavizados, pero comandados sí, por una fuerza superior que es el criterio de la imagen y del sonido, por los medios, por la rectoría de los medios, donc, en consecuencia. Ergo, la fuente del poder representada en los pinos, las coníferas, las araucarias, el pino. Dice, ahorita me voy a poner, aunque sea media hora, al servicio del canal del estetual. Yo no sé hasta qué punto esto puede ser. Puede decirse sí, pues, para que permiten que haya hipotética libertad de expresión. Pero, aquí lo que, a mí lo que me encanta es el denodado espíritu de defensa de alguien que dice, en vez de decir todo eso, lanza una catilinaria. Esos desgraciados que todo ven negro, van a comenzar a despotricar en contra. Y está media hora, o puede estar hasta media hora, un rato, degradando a los que critican, sin examinar justamente la etimología del origen del hecho adictivo. ¿Podrá alguien decir, perdóname, a mí me parece muy noble y muy digno que el presidente de la República se sacrifique haciendo cosas peligrosas en una película? Yo digo, fíjate que conociendo la personalidad de cada uno de nosotros, los que estamos en las pantallas y en la mugre esta de los medios de comunicación, no es ningún sacrificio, es un vicio, es una deformación, es una patología. Ah, no, Cáceres, es un sacrificio discutible. El hombre de poder, según se ha visto en estos últimos tiempos, tiene un vicio fundamental. Riges del estilo de su gobierno por lo que le dicta la televisión y la comunicación y los medios. Su jefe de comunicación social no puede, si le mientan toda la mamá, lo corren porque no supo paliar, que quiere decirse apagar, no supo apagar el problema, no pudo con el paquete en la comunicación. La figura, la personalidad de ese individuo, de ese hombre de poder, no estuvo bien manejada. Y al no estar bien manejada, su personalidad, su prestigio, se crece o se aminora. Por tanto, el jefe de relaciones públicas cobra una personalidad extraordinaria en el mundo actual de la política. No puede lanzarse nadie, por eso llamamos a los españoles, para que nos digan cómo vencer al enemigo, destruirlo, desmadejarlo y encontrar la frase vehemente que psicoanalíticamente puede tocar el corazón de los mexicanos para que ese individuo enemigo, pero no adversario político ni que nada, enemigo fundamental, sea demolido, sea destrozado, se ha hecho talco. Y esto ya pensamos que el mexicano lo que menos quiere es tener, en consecuencia, digámosle que un enemigo es peligroso. Fíjense ustedes, pensándolo ahorita, como hace 6 años, seis años, México recibió la noticia de que una persona podía ser un peligro. Y nosotros entre comillas, no el que habla, dijeron, mano, peligro. Si nosotros lo que más amamos es la seguridad. El que ama el peligro, evidentemente, en él perece, como dijo Reinaldo Escobar en Veracruz. El que ama el peligro, en él perece. Pero si nosotros lo que más ama el mexicano es tu seguridad, la de su familia, en consecuencia tú, mexicano que amas la seguridad, ten en cuenta que X personaje es un peligro. Ah, no, yo peligro ni más. Yo no quiero peligro. Yo lo que quiero es mi seguridad, mi televisión, mi fútbol, y ahí muere. Y es que, ¿dónde hay que votar? Porque yo detesto el peligro. miren ustedes, 6 años después, cómo evidentemente no solo hay peligro, sino que tenemos miedo a ese peligro. Digo yo, ahora como dice el locutor ese, todos lo ven mal, pues yo no veo que lo que veamos mal esté bien. Adelante, por favor, si eres tan amable, Carlos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Muy bien, bueno, saludo con mucho afecto a mis amistades twitterianas. Eloína, mucho gusto en, ¿cómo se llama ya? Houston. Luego, bueno, ¿por qué se juntó con un Vicente? ¿Quién será este Vicente? No, Fox, ¿no? ¿Sabe qué quiere decir? Háblame, bueno, explícame quién es ese presidente. Hola, maestro, dice aquí, saludos por los tiempos de nostalgia y otros programas, parecían programas inteligentes que te atrapaban los fines de semana. Pues muchas gracias, compañero. Ahora ando viendo a ver si todavía me dejan, pero no creo. Como espectador disfrutaba de la manera como recreaban el lenguaje en sopa de letras, que hacían una crítica inteligente, cosa que agradezco. ¿Qué le hicieron, don Jorge? Aquí siempre al pendiente de usted, especialmente en estos momentos. Spanish New York. Fíjate que vio una onda, compañero, es maestro, creo, allá en Nueva York. Y Santaña, Jorge, ¿quién es qué? Pero él dice quién es, pero ya le perdí la onda. Sexy 4. Mira una fecha sexy. Bueno. Saludos, don Jorge, aquí, fíjese, es para adornarme bien. Saludos, don Jorge, aquí en Venezuela, esperando su programa. Ailing 63. Ailing, señora, mucho gusto. Estoy muy amable y le agradezco. Y un saludo afectuoso. Hago votos por la salud del señor Chávez, el partido que usted sea, no quiero decir nada, pero como ser humano es muy... Da pena ver que, y es una lección muy grande, como dice aquella cosa de que no somos nada y que el poder y finalmente la mano del destino, la enfermedad, todo lo que pasa, no reconoce nada. Bueno, pues un saludo afectuoso a Venezuela. Hola, Saldaña, buenos días. Venga a Puebla para invitarlo a comer. Y hombre, compañero, amar a Simba. Llama a este tuitero o tuitera, pues sí voy, pero ya no me quieren en Puebla, ching, qué pena me da, yo tanto que quiero a Puebla, hay que rechules Puebla. ¿Saben ustedes de quién esta canción es? Rafael Hernández, él era tropicalero, era, bueno, grandes canciones tropicales de Puerto Rico, pero me parece que su esposa eso era de Puebla, una señora muy amable. Y a él también. Uno nunca pensaría que haya tan lindas canciones, pero de una apariencia modesta, humilde, agradable, sencilla. Y su esposa también. Y bueno, ya digo que supe que él hizo la canción. Ay, que Puebla. Saludo afectuosamente a Puebla. Mi querido Enrique Herrera, te mando un abrazo fuerte. Sé que tiene un programa que se llama El Fonógrafo, también de nostalgia. Yo siempre he querido unir a Puebla. Jalapa, vamos a quedar con el libramiento famoso, puño que ya debería estar terminado, ahora y cuarto. Vamos a hacer menos tiempo de Jalapa Puebla que de los Indios Verdes a Perisur. Es decir, si usted está en los Indios Verdes allá por la villa, a Perisur se echa 2 horas fácil. Y Puebla va a quedar ahora y medio. Jalapa, saludos afectuosos a Enrique Herrera por allá. Saldaña, no entiendo, programa en vivo en ABC Radio o en RTV. A ver, veamos. En RTV, a mí me encomendaron un programa que hiciera, que pues por lo visto no hay donde pase, porque no hay canal, que se llame Anatomía de la Comunicación, con Genaro Villamil, Raúl Trejo del Abre, Vicente Steino, José Cueli y Mario Méndez hoy. ¿Qué está pasando ahorita? RTV.org o .com, déjala. ORG. En radio, estoy en vivo, ABC Radio, 760, ese es el programa. No entiendo programa en vivo, no sé, coincidió que estaba yo en los dos. Bueno, y muchas gracias pues a estas personas que gentilmente han hecho referencia a los medios de comunicación. Les estaba platicando un poco sobre el hecho de que el presidente hubiese hecho una, sobre lo que sucedió, que el presidente haya hecho una película, él siendo el actor de él, con los inminentes riesgos y peligros, pero eso no es tanto en cuanto a esa personalidad. Evidentemente que no pasará nada, evidentemente que recibirá aplausos, felicitaciones y posiblemente la película merecerá el Oscar, el calendario Azteca de Oro, será premiada por las instancias más connotadas de la televisión mercantil de México, pero no creo que al presidente se satisfaga mucho, que sea algo como un timbre de orgullo histórico el hecho de que lo premien las diferentes instituciones de periodistas, radio y televisión del calendario Azteca. No me acuerdo cómo se llamaba antes, periodistas de radio y televisión y programas sobre la vida de la mujer, lo premia. Eso no tiene. El chapoísmo en México está vigente y entonces se pueden dar premio a su programa. Ese no es el premio. Y la defensa que se hace, pero se defiende mentándole toda su reverenda a aquellos que tenemos un punto de vista crítico. Yo creo que son bastante injustos y no me quejo y me vale. Entonces, de todas maneras, yo puedo decir lo que quieran, no dicen mi nombre, tienen prohibido por mencionar el nombre, que digan Jorge Saldaña, y eso no porque les da comezón en la boca. Entonces no dicen mi nombre, así que yo puedo decir, nunca van a decir mi nombre. Bueno, entonces ellos no pueden decir mi nombre porque lo tienen. Entonces, ni tampoco me invitarán. De tantos amigos míos, ninguno ha venido a verme, dice el tango. Tantos amigos que tengo, que comenzamos, digo, todos tienen programa, ninguno es un telefonazo para decir, oye, ¿qué dices de esto tú, ahora que estás viejo? Ni una, ni otro, ni el otro, ni el otro. Comenzamos juntos. Ellos eran chavos, yo ya era medio madurón. Y ni todos tienen programa y ninguno dice, ahí se pudre. ¿Por qué, oiga, qué te cosas tan especialmente peligrosas? Yo no creo. Yo me siento muy, quizá tonto, idiota, necio, pesimista, quizá. Pero sí se puede platicar conmigo. Todos tienen programa, tienen mesas redondas, unos no van, otros no pueden. Ninguno dice, oye, ven a suplir. Porque yo comencé de suplente, trabajaba yo mucho en Semana Santa, que todos iban de vacaciones, todos me llamaban para que sea yo programas de Semana Santa, y digo, ahí van a ver el central, y ya después ya trabajé en el horario. Ahora ya estoy como cuando comenzaba, o me llamaban a las 6 de la mañana, o a las 11 de la noche. Bueno, mis programas siempre tardían y sin presupuesto, para que no prosperaran. La tendencia es que México no piense. Este no es nada positivo del argentino uruguayo Eduardo Galeano. Y eso es lo que dice el 5 de para presentar un tonal de cosas. Precioso su librito que se llama El libro de los abrazos. No sé por qué lo puse. Pero ya, allá es de la televisión. La televisión, luego un espacio, muestra lo que ocurre. Respuesta, creo. En nuestros países, la televisión muestra lo que ella quiere. Y es una realidad muy real, ¿no? Es una realidad muy existente. Cotidianamente lo vemos. Siempre desde ese día lo pongo como ejemplo. En este aniversario de las Torres de Nueva York, por X circunstancias de mi insomnio, a las 5:30 de la mañana estaba yo viendo la televisión. El 11 de septiembre, 5:30 de la mañana, comenzó la primera imagen de las Torres de Nueva York. A las 12:30 de la noche de ese mismo día, todavía el noticiero la pasó. Así es que todo el día, las mismas, prácticamente las mismas imágenes, todo controlado, todo bajo control, y ese día la noticia fue esa. Había pasado 11 años antes, pero todo ese día eso fue la noticia. La noticia, creo que también hay una noticia implícita, sin pensarlo. Esta repetición incesante de un hecho para que yo me volviese neoliberal no funcionó. ¿Qué cosa es lo que ahí había? Había un mundo sometido, esclavizado, explotado, vejado, encadenado y condenado al hambre, en general, que había tenido una reacción brutal, cruel, perversa, de terror, de angustia y de destrucción y muerte. Esa es la realidad, eso es lo que hubo. Y lo pasaron todo el día. Cambiamos nuestra apreciación, la gente pensante cambió su apreciación en contra del empresariado mundial neoliberal. No. Claro. Tras eso, ahorita le seguimos. Adelante. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Y entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Está bien. Entonces les estaba yo diciendo y comentando lo que decía Eduardo Galeano acerca de la televisión. En nuestros países la televisión muestra lo que ella quiere que ocurra. Nada ocurre si la televisión no lo muestra. Es evidentemente a eso le tira la televisión y la política nacional. Por eso es impensable que haya democracia si no hay una verdadera libertad en los medios de comunicación. Pero la libertad no entendida de que yo pueda mentar una madre a cualquier gente, no. La libertad es que los criterios, el pensamiento, la inteligencia, la verdad, sea la que sea, llegue a la televisión y que se... Y que la televisión se maneje en el ámbito no de lo trivial, no del chapoísmo, no del omaigoísmo y del wowismo, sino que la televisión tenga una función de educarnos primeramente. Y junto con la educación, la posibilidad de que el niño aprenda a pensar. Inmediatamente después volver a los valores, no a los tradicionales, a los valores. No hay valores tradicionales. Los valores del hombre, evidentemente que no hay tradicionales, contemporáneos, futuros o pasados o nostálgicos. La verdad, el bien, la justicia no son valores antiguos, son valores del hombre. Pero ahora hablarles de una fregadera que puede decir, coño, esto es una irregularidad, es una bestialidad, es una corrupción. Ay, como eres anticuado, güey. ¿No? No puede ser. Y esta es una labor que la televisión no ha emprendido por no convenir a sus intereses personales, obviamente. el ídolo fundamental de la televisión es el Stray, cuando dijo prohibido pensar. Por eso a mayor fútbol, menos posibilidades de existir. Por eso cuando usted dice los hombres que van a vigilar el orden aquí en este país no saben disuadir. Por eso muchos jóvenes de la actualidad, guiados por la maestría, por el maestro fundamental que es la maestra que es la televisión, madre maestra, siente el orgullo de su ignorancia, que es lo que yo digo. ¿Cuántas veces no? Yo le he preguntado a alguno, caray, oye, mano, ¿qué no sabes que don Miguel Hidalgo? Y dijo, no sé. Y es decir, soy moderno, no tengo por qué saberlo. Esto es lo que la televisión ha enseñado, y la trivialización evidente de todo. Trivializarlo y hacerlo en cotorreo y hacerlo y volverlo sketch. Para eso se prestó mucho el bicentenario. Salvo excepciones, que hubo cosas, evidentemente, por ejemplo, cuando hablaba León Portillo, gente así, evidentemente que tenía nuestro concepto del operatorio que puede ser el criterio de un productor de televisión mercantilista que está enseñando al país. Sin embargo, gubernamentalmente, el gobierno es un producto publicitario de la televisión. El método escogido por este sistema es el método del rey. No se puede hacer una democracia con rey. Con todo respeto, mi querido Roy, rating y democracia es impensable, porque el rating está fundamentado en la publicidad. La democracia no es una cuestión de publicidad, es una cuestión de cultura, de principios, de conocimiento y de inclinación nacida de una cultura infantil. Es de una cultura que comenzó con infancia. Yo pienso así porque mi padre me enseñó. Y así por lo consecuente. Felipe Calderón pensará así porque Gómez Morín, su papá y no sé quién más lo enseñaron. Y muy respetable. Nótese y digo que yo fui, a mí me querían expulsar una vez de la televisión por haber presentado a un diputado panista. Señor del PRI me dijo, dame tu renuncia, hijo. ¿Por qué? Por haber presentado a un panista. Bueno, entonces, lo único que puedo decir es que hay aspectos que la televisión no enseña por no convenir a sus intereses personales. Bueno, entonces, nada ocurre si la televisión no lo muestra, evidentemente. Por eso estos güeyes tienen prohibido decir su nombre, igual. Bueno, quién sabe. No sé, es psicoanalítico el hecho de que tenga yo que ver si me da igual o me duele. La televisión, esa última luz que te salva de la soledad, y este es otro problema que tampoco, gracias Galeano, me has puesto a pensar. El mexicano ha perdido la posibilidad de comunicarse. ¿Con quién carambas voy a hablar? ¿Solo con mi perro? ¿Con mi loro? ¿En serio? ¿Con el gato? ¿Con la Ninel? La Ninel es una perrita que me acaba de estar preciosa. Por donde quiera que... Por eso le puse la Ninel. Por donde quiera que la veas está, pero muy hermosa la... perdón, señora, por bueno, su popularidad, el hecho de que yo mi perra le puedo decir la Ninel. Y que por donde quiera está muy bella, eso también habla bien. Y la Griselda, que está más grande. Bueno... Entonces, ¿qué significa esto? Que muchas veces estamos solos, y muchas veces estamos solos porque no podemos hablar, no tenemos de qué carambas hablar, de qué vamos a platicar. Les juro a ustedes que un 80%, bueno, soy parcial, porque esto no se los pregunto a los hombres que conozco. Pero sí se los pregunto por deformación, sin buscarlo, de preguntarles a las personas del sexo femenino, o iban a decir, soy racista, que soy machista. no importa, estoy diciendo una verdad. El 70% de las personas, muchachas, señoras de edad, que conozco, y les pregunto, ¿qué hay de nuevo hoy? No tienen lo que oyeron en la carnicería, o lo que vieron en un noticiero de televisión. ¿Por quién vas a votar? Le decía una familiar mío, profesionista, titulada de la universidad, ay, yo por Peña Nieto. ¿Sí? ¿Qué te gusta de su ideología? De su proyección, su actuar político, ¿qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que piensas que podría ser para el futuro de nuestro país? Sin mala leche, sin nada, preguntas. Mira, ay, no sé, pero es que está tan guapo. Esa es la cultura televisiva. Esto da la ruina con cualquier democracia. En serio. No es pesimismo. Es una lamentabilísima verdad. Punto. Entonces dice Galeano, la televisión es la última luz que te salva de la soledad. Es decir, sí es una compañía para la soledad. Ya hoy disputada por la computadora y por el Twitter y por esas cosas que puede... pero finalmente no tenemos el arte de conversar. Tampoco puede ser un privilegio de los viejos. Es decir, si no hay mucho interés en las cosas, no puede usted hablar con interés. No puede fingir. El interés es lo único. Es una de las cosas que no se puede fingir. Se puede ser muy buen actor. Se puede ser un actor muy valiente, como lo vimos con el presidente Felipe Calderón en su película. Pero el interés no se puede ni ocultar ni fingir. Entonces hay que interesarse en las cosas. Hay que aprender a interesarse en las cosas simples de la vida. Si no, digo que sí se tiene. En este mundo es lo único que tenemos. Entonces, si no nos interesamos en él, ay no, yo no, ay qué flojera. Todo comenzó cuando nos decían a nosotros, del presidente de la República, del señor Blake, del cardenal, de la Virgen de Guadalupe y del Papa no hables. No, no, no. Ay, mira, yo política no, dice la señora así con un dejo de cierto, o los individuos. Así, bueno, le decía, ay, yo de política nada. Mira, de política en mi región, y desde así, se pasan los dos dedos sobre la cultura de los labios. De eso no hablo. ¿Para qué vamos a discutir? Entonces prevalece la soledad. Hay una soledad interior, evidentemente. Y ya sería muy hermosísimo el hecho de saber discutir, de darle valor a lo que dice la otra persona, de no partir de los prejuicios, de no responder con reproches a una simple aseveración. Si alguien me pregunta algo y yo le contesto con un reproche, ya se podió el debate o la conversación, no se puede explicar, y el mexicano no tiene el arte de conversar, no tiene de qué conversar, que eso es lo más jodido. En fin, dice aquí, la televisión es la última luz que te salva de la soledad y de la noche, es decir, como que vivimos en una noche. La televisión es la realidad y la televisión no es la realidad. Es que nosotros le damos el valor de realidad a lo que simplemente es una interpretación convenenciera de un hecho, pero no es lo mismo. A ver, por ejemplo, de las mismas torres que ponía yo el ejemplo del 11 de septiembre, hemos sabido la desgracia fundamental y nos presentan a los que murieron y la desgracia y la caída de un sistema espiritual de alegría y lo terrible de la perversidad de Bin Laden, la crueldad llena de terror y de perversidad y de patología de un hombre que mata y destruye el símbolo del progreso de todo un país, pero no conocemos la etiología de este, es decir, por qué sucedió, qué es un talibán, qué hizo Estados Unidos en esos países que provocó que hubiera gente así, o surgieron por generación espontánea. ¿Qué tiene que ver la palabra petróleo en todo eso? ¿Qué tiene que ver el símbolo del dólar en todo eso? Eso nadie nos lo ha dicho. Y si alguien lo ha dicho, no lo niego, no ha tenido el impacto ni la difusión de todos los esfuerzos ímprobos que se han hecho para decir qué malos son. Poca gente se ha preguntado por qué. ¿Cuál? Ese es el asunto. Y es ahí donde la televisión... No estoy ni haciendo críticas ni de uno ni de otro, ¿eh? Es ahí donde reclamamos la palabra, donde sugiero amablemente, démonos cuenta del camino tan grande que tendría que abordarse, que emprenderse para que la televisión se convirtiera en un medio que pudiese ayudar al progreso de la humanidad en vez de estancarla en una corriente, en una tendencia pasajera. Históricamente, el neoliberalismo es pasajero. Como decía, es más, ítem más, aún hay más. Sí, tan pasajero es que se está desmoronando. Que Grecia, que Portugal, que el dólar, que las arañas, todo eso, o que el índice Nikkei, o que el yen, o que la paridad del dólar, o que la bolsa de valores de tal lugar, o que la señora gorda que dice cosas ahí todas las noches, todo eso estaba de gran golé y desbarrancarse con estrépito desde arriba. Va a derrumbar. Se está derrumbando. Es decir, que lo neoliberal es una tendencia que podría pasar. O que se puede caer si se cayeron las torres. Por decir algo, ¿no? La televisión ha convertido a la vida en un espectáculo, pero un espectáculo para los que se portan bien. La televisión no le interesa, es decir, se preocupa evidentemente porque no haya gente porte mal. Portarse mal es no creer en ella. Evidentemente soy un mal portado. La televisión quiere gente que haga la ola, que diga ¡buah!, que diga una imagen o antes, que diga no güey, sí güey. Esto la televisión lo premia. Se han portado bien. México es un país que se porta muy bien con su televisión, que no tenga de qué platicar, que ponga el disco a 150 decibeles aunque se rompa los oídos, total, no tiene de qué conversar. La televisión premia que haya una canción a su bicentenario como Jalala. La televisión le gusta que haya una rola por la democracia. Es decir, nuestra democracia cantada con el espíritu, la esencia, los testículos de la cultura norteamericana. Fíjense, perdón, sé lo que digo aunque suene brutal, pero no podemos cantarle a la democracia mexicana con un rap a la norteamericana. ¿Qué es eso? Sembrar un desconcierto total, que también es una misión televisiva. Desorienta para que triunfe, divide y vencerá. Ay, qué tenebroso, ¿verdad? Por eso yo no creo que la televisión tenga esa mala leche. Yo creo que debemos, mucha gente, pero en fin, habría que reencaminar el sentido educacional del mexicano. Y no es el señor Lujambio a quien hay que pedir. Bueno, jóvenes, pues ya creo que los cansé mucho. La televisión es la última luz que te salva de la soledad, dice Galeano, y de la noche, es la red. Porque la vida es un espectáculo. A los que se portan bien, el sistema les promete ¿qué les promete? Si tú te portas bien, ¿qué te promete la televisión? Bueno, te da la oportunidad de que compres y que ella se beneficie. Y de que engordes, porque estás sentadote, fumando, tragando cerveza y viendo un partido. Yo te propongo otra cosa. Hagamos de la televisión un vehículo que nos ayude a inquietarnos. Después de tantito, a tratar de pensar, carajo. No hay problema. Se puede. Se puede. El día 4, ¿verdad? El día 4 de octubre, vamos a estar a las 6 de la tarde en el Club de Periodistas para lanzar nuestra proposición de televisión alternativa. Si tienes cámara, llévala. Si tienes celular, llévalo. Ahí no se prohíbe, como dicen, se prohíbe utilizar celulares, se prohíbe sacar fotos, se prohíbe grabar. No, justamente ahí, cada quien que vaya puede grabar en su celular, sacar fotos, y hipotéticamente, y grabar. Grabar como simbólicamente para decir si queremos hacer una televisión que no nos prohíba pensar. Mucho gusto, son ustedes muy, muy amables, les agradezco. En ABC Radio, ahí estuve solo. Saludos a mi amiga Betty, espero que mañana estés puntual por acá. Les mando un abrazo, feliz domingo.